Into space with man, rezo, so clear. Matter, we dissipate and disappear. We're all so far away and yet so near. Protecting all the things that you hold dear. Yeah, new, we'll watch the watchmen now. And new, we'll blend into the crowd. And new, we'll hear them screaming out. And who's the face behind? I'm a soldier of fortune, forging not enough to march to my own tune. Target sighted, young required. Bueno, listo. Estamos listos, estamos al aire. Bien ahí. Después de tanto tiempo. ¡Hola! Así que, bienvenidos a todos. Perdón, primero que nada, ¿alguien está con los parlantes a full? Yo no. Yo no. Bueno, espero que... Yo tampoco. ¿Cuál es el mejor reluctor? ¿Sacaste el sonido? Pregunta que los pibes. No, nos debería escuchar. ¿Nos escuchan? Confirmen eso, más que nada, si... Si alguien nos escucha, que diga sí. Y si alguien no nos escucha, que diga no. Bueno, primero que nada voy a agregar el de Discord. Lo tengo que configurar, pero... chequeámelo vos, si no, George. Entra Twitch. Por... Supuestamente se debería estar escuchando. Acá me sale todo bien. Sí. Perfecto. Se escucha. Acá dice: ¡Hola, Zachary! Bueno, hace la presentación, George, mientras configuro un par de cosas. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre, volviendo después de un largo tiempo y sin haber grabado un puto capítulo porque somos unos vagos de mierda irresponsables. Esto es Podcast por 2P. El Manao de los podcasts. Bienvenidos a disfrutar, a sentarse y a conversar un buen rato aquí con mis queridos compañeros, con el señor Mondoque. Buenas tardes, Mondo. Buenas, tanto tiempo. Acá volviendo de la gente explotadora que no me dejaba tiempo para juntarme a grabar, pero ahora como estoy más tranquilo en eso, decidí volver. Para después irme a carajo de vuelta y todo eso. Extrañaba derrapar también con ustedes. La vuelta del hijo pródigo. Sí. Ya me van a extrañar. Y aparte, la persona más importante, porque es el único que sabe usar el disco, lo maneja y edita las cagadas que nosotros decimos, hacemos o contamos. Después de volver a los años 90. Sí. Señor David H. Hola, buenas noches, George. Bueno, sí, buenas tardes, boludo. Buenas tardes, son después de las 6. Nosotros estamos grabando a la tarde. Yo en una hora ya voy a cenar, así que buenas noches. Vamos, porque sos un viejo choto. Viejo de mierda. Sí, estuve 2 semanas sin internet. Jugando a la canasta. Estuve. Salir a la vereda con una sillita. A leer el gráfico. Racista. Eres gráfico. Dale el gráfico y decí, esto con los militares no pasaba. Estuve renegando con internet. Primero que nada, bueno, esto es... Antes que comencé con tu descargo y la sonda de puteadas que vamos a recibir las empresas después de este día, un saludo al señor Elías y al señor Zachary. Están haciendo el aguante a la tardecita. Y este besito... es para ustedes. Y ahora bueno, damos el cemento a las siguientes puteadas a las empresas que le importa A las empresas que no les importa este podcast. A las que nunca nos van a sponsorear. Vamos a putear en este segmento. Bueno, todo empezó hace dos semanas. Bueno, era sábado de la noche, volví con el celular. Hasta tarde, ya era madrugada el domingo. Me despierto el domingo. Me dicen en casa, che, no hay internet. Bueno, desenchufa el modem, déjame dormir. Listo. Me despierto del todo, voy a comprar pan, vuelvo. Che, sigue sin haber internet. Oh, la puta madre. Lo desenchufo. Soplo el contacto, por las dudas. Como el cartucho. La gran sopletea de cartucho. Lo conecto. Como cartucho de zombie. Y nada. Bueno, yo qué sé, digo. Será por hoy, domingo. Me dice, llama, nada, lo van a... Nunca nos había pasado. Se solucionará en dos horas. Igual, domingo a la tarde, noche, llamo. Che, ¿qué onda? No tiene internet. No, es un problema general. Se va a solucionar máximo 96 horas. Bueno. Pasó el lunes, martes. Miércoles ya estaba un poco nervioso. Ya empieza los primeros síntomas de la abstinencia de la droga. ¿Sabes? Lo peor es que no tenía música en mi celular. Ni en mi compu. No había bajado nunca. Todo lo que hago, todo lo que escucho es por streaming. Y los podcasts también. Había bajado uno. Y no era el nuestro, seguro. No, porque el nuestro lo escucho seguido, así que no hay problema. Bueno, entonces no me quejo de mis 55 horas de podcast no escuchado que tengo en el teléfono. Y después dije, bueno, me puse al día con algunos capítulos de series que no había visto. Pero igual, en casa, che, ¿qué películas tenés guardadas en la compu? Pásamelas, así. Porque no podían ver Netflix, nada. Empezaron a ver C5N, Paca Paca, todo lo que haya, Canal Encuentro, porque no había otra cosa. Miércoles ya estamos hinchados los huevos. Y me dicen, che, estás tardando demasiado esto. Dalo de baja. ¿Te parece? Le digo, dalo de baja. El jueves le digo, llamo por teléfono, mirá, dámelo de baja. No, tomá, vas a tener un descuento de 50% los primeros 12 meses, 25 los siguientes. Te damos un capitán del espacio, todo el regalo. No, ya fue. Déjame, ya cortámelo, dame de baja, todo. Bueno, está bien. El viernes a la mañana. Estamos saliendo con mi mamá a ir al... ¿Cómo se llama? A la sede de Movistar, y nos cruzamos con un técnico. Le digo, che, ¿vos sos de Movistar? ¿Estás arreglando? Sí, estoy arreglando. Y le pregunto a mi vieja, ¿lo damos de baja? ¿Te parece? Sí, dalo de baja. Porque además el jueves mismo habíamos hablado con Telecentro, que como toda empresa te ofrece de todo con tal que seas cliente nuevo. Sí. Era buen precio, ponele. 300 megas, creo que 1700 y pico. Y te daba... Bueno, en este caso era solo telefonía y internet. Que era lo que me interesaba. Lo que es cable, bueno, lo veo por internet y no hay problema. Entonces, bueno, dije, bueno, ya está abrochado eso el jueves. Vamos a darlo de baja. Fuimos, nos presentamos. No, darlo de baja. ¿Por qué razón? Esto, esto y esto. Y ya desde casa me dijeron, che, está funcionando. Bueno, pero igual ya lo digo abajo. ¿Funcionó? Sí. Fueron más rápidos al desconectarme a mí que al arreglarlo. Tardaron 5 días en arreglarlo y tardaron 3 horas en desconectarme. Así. Duró 2 horas en casa, en internet, vuelvo. No había nada, no hay problema. De hecho, ese mismo viernes me llamaron al teléfono los de Telecentro. ¿El sábado podemos pasar? Sí, obviamente. Yo pensé que bueno, el lunes iban a venir, el sábado era complicado, pero no. Ah, genial, pasate el sábado. Llega el técnico el sábado. Me pregunta, a ver, ¿esta es la dirección? Sí. ¿Pero vos estás acá viviendo en el fondo? Sí, pero es toda una misma familia, le digo. No, pero en la solicitud necesitaría que diga fondo por temas contractuales. Bueno. Si viene el supervisor y entra y ve que lo puse al fondo, me va a cagar a pedo, así. Bueno, te entiendo, a mí no me preguntaron eso, pero ahora lo llamo y lo aclaro. Sí, está bien, cualquier cosa pasamos el lunes. Bueno, llamo ese mismo sábado, le explico lo que pasó y le digo. Ya, pero con la abstinencia ya a flor de piel, digamos. Sí, pero ya estaban por instalar, fue un detalle. Dije, bueno, ya el lunes será. Y le dije, pasó esto, así corregime la dirección. Bueno, está bien, te lo corrijo. A ver, te va a venir el lunes a la tarde, te viene el técnico. Bueno, no hay problema. Perfecto, dije el lunes, bueno, domingo estaré boludeando, estudiando, obviamente. Llega el lunes a la tarde, llega el técnico. A ver, bueno, pibe, ¿dónde es? Es acá, a ver, déjame chequear. Pero no me dice al fondo, me dice. ¿Cómo que no? Le digo. Si eso lo aclaré el sábado. No, pero mira, fíjate, acá no me dice. Oh, la puta que lo parió. Y bueno, al tipo no le podía. No es culpa de él, era problema del central, etcétera. Yo le digo, dale, loco, sí, lo mismo, culiado, no me rompa la pelota. Vos tenés labura, yo labura, no jodas. Sí, Una mano pero. lavo otra mano y las dos se lavan el culo. Y Te hago un pete y te llevo a comer a Ubi, culiado, decirle. no, de hecho ya había pre perdón, había ¿Ya le había hecho el preparado, pete? no, había preparado Ah. una coca bien fría, todo tomado, capo, tomaba servite, así. Pero me dijo, no, mirá, no se puede. Y Y estando dale. con él al lado, llamo al telecentro, mirá, pasó esto dos veces. ¿Qué onda? ¿Por qué no me lo corrigieron? Ah, se habrá traspapelado, lo habrán puesto mal el informe, lo habrán ingresado mal. Uy, la puta que lo parió, digo. Bueno, está bien. Pero arreglámelo y mandame el técnico cuanto antes, le digo. Porque te cago a cachetada. Sí. Y bueno, ya quedó registrado esto, máximo 96 horas, o sea, 4 días. Bueno, está bien, le digo. Igual voy a llamar para ver Encima, cómo. Sí. todo ese quilombo para darte el servicio y empezar a cobrarte. Sí. O sea, yo mínimo pido 2 meses gratis, culiao. Y le digo, bueno, voy a llamar. Cada día voy a llamar para Gratis ver cómo va. descuento. Y bueno, el martes llamo. Che, ¿cómo va esto? No, está en proceso todavía. Bueno, está bien. Martes a la tarde llamo de nuevo. Hola, Che. ¿hay algún hermano mayor para mí? Bueno, vuelvo en 5 minutos. ¿Hay algún avance? No, todavía estamos en el horario establecido. Pasaron 48, faltan 48 horas más. Bueno, miércoles nada. El jueves lo llamo. Che, ¿qué onda? Ya se va a cumplir 96 horas y nada. Le explico todo lo que pasó. Me dice, si querés acelerarlo, saca una foto, una factura que esté al nombre del fondo así, mándamelo y se va a solucionar y ahí serán menos 48 horas más. Pero digo, pero me estás cargando, ¿por qué no me dijiste eso el lunes o el viernes? ¿Y por qué no me has preguntado? No, es que te atendió otro. La puta que... Mirá, acá Sacri dice, mirá, yo al técnico lo dejo encerrado y hasta que no lo conecte ni lo largo el culo. Y le digo, Entendí. no, le digo, porque ponele que yo te mande las fotos, le digo. Se tienen que rectificar 48 horas más. Y esas 48 horas después me tienen que llamar al técnico, que ahí ponerse con toda la suerte 24 horas más. Y no, le digo, no, ya fue, dámelo de baja. No, no, no, mándame la foto. Le digo, no, dámelo de baja, ya fue, le digo. Ya me hincharon las bolas, dije. ¿Qué empresa es? Telecentro. Repetido. Telecentro. Telecentro. Para que vean la mierda de Telecentro, ¿no? Continúe, muchachos, por favor. Bueno, le digo, reembolsámelo, porque encima te. Por. En el descuento que te das en el. ese precio que está en todos lados, pegado, es precio con tarjeta de débito. Eso por la gente que está en Buenos Aires, por la duda. Ah, claro. Y no, que Telecentro no llega, no está en el interior. Está ahora el Telecentro acá. Está, han comprado lo que era, ahora se unió con Telecom. Telecom. ¿Telecom seguía por allá? Ahora está cambiado, no han cambiado, digamos, en empresa. O sea, empezó a meter acá. Ah, mira. Con lo que era Telecom, Telecentro y Globe. Ah, mira. Ah, no, perdón. Sí, con Globe. ¿Con Globe Globo? Personal y Telecom. Bueno, entonces, a ver. Le digo, ah, porque me hayan debitado. Sí, le llamo que llama. No, ya no, ya no, sí. Ya se lo, ya lo, ya, ya lo han hecho Charqui, le llamo que llama. Me habían evitado 100 mangos de la tarjeta, ¿viste? Porque como en todo servicio con tarjeta te evitan, no sé por qué, 100 pesos para verificar que es ¿Qué es tu original, tarjeta? sí. Sí. Y dije, devuélveme los 100 pesos. En efectivo, me lo dieron en Rappi Pago, tengo que ir a retirarlo. O sea, ni siquiera me lo mandan a mi cuenta. Tengo que levantar el culo e ir a un Rappi Pago. Pero bueno, y un día de estos iré. Y seguramente, yo porque no me gusta perder guita, pero seguro que a muchos que le hacen esto, dicen, nada, 100 pesos, no voy a levantar, a hacer fila Rappi Pago, ya fue, y se quedan con esos 100 mangos, obviamente. Pero no conocen a David. No, yo Es más fácil sacarle alguna piedra que David Plata. el pibe que va con la bici en una avenida ve algo que brilla en el suelo, de Se reojo ve que tira es de cabeza. una moneda de 10 centavos. Y están todos los autos pasando a 90 por hora y yo me detengo para levantar los 10 centavos. Y Se después. tira el palo a palo como pidió el hijo de puta por la moneda. Bueno, todo lo doy, baja todo. Y vuelvo como el perro arrepentido a Movistar, que era el servicio anterior que había dado de baja. Con que vuelves arrastrándote, Sí. muchacho. Le digo, che, quiero el nuevo servicio que tenés. Tengo esto, esto, esto. ¿Qué necesitas? Estos datos, bueno, ahí está. ¿No te saltó nada? Le digo, no, no hay problema. ¿Y qué número es? Le dije, disculpa, tenía un número anterior. ¿Se puede mantener el número? Que había pasado una semana. Sí. No, porque los números que ya se usaron se dan de baja, se mueren. Creo que es un chamullo ello, eso. Sí, ya otro lo va a tener en 2 días, ya lo tiene el mismo número. Sí, obviamente. Ya le han dado el número por eso. Sí, te voy a. Es lindo si tiene deudores, ¿no? El Ah. préstamo y todo eso. Ah, no, llaman al otro número. Me dan el número, encima es un número, o sea, son teléfonos VoIP, que son los teléfonos por internet, que cuando se corta la luz, cagaste, no hay nada, no hay teléfono en internet. No, la mía. Y es un Ah, número, sí, como lo que tengo yo. sí, es un Pero número tipo como no lo celular, uso. porque es 1160 y pico, así como todo celular. Bueno. Sí, pero no lo digas por la duda. No, no, no. Igual si quieren llamar, no hay problema. No lo voy a Resolver. atender. No, y bueno, está bien, no pasa nada. Me daban 12 meses casi 50%. Bueno, está bien. ¿Qué Interesante. más? Los siguientes 6 a 25%, bueno, no es mucho, pero dale, dale. La velocidad de 300 megas, por ejemplo, hoy lo probé. Bajo a una velocidad de 30 megas por segundo. O sea, Ah, bueno. 5 Está lindo, gigas. boludo. Sí. 5 gigas en 5 minutos. Me gusta. Y sí, y bueno, perfecto. Dale, mandale mecha, le digo. Esto fue un Yo jueves. te lo chupo, dice. Ya estaba enamorado esa hora ya cuando te he dicho así. Bueno, ¿cuándo me viene el técnico? El sábado. ¿Trabajan sábado? Sí. Ah, genial, le digo. Esto fue el jueves. El viernes me llaman para verificar. Che, el día siguiente, ¿vas a estar? Sí, va a haber gente. Bueno, dale, va a llegar de 8 a 12 el sábado. David Bueno. con una pancarta así. Internet, internet. Sí, El sí. viejo abajo, el viejo le ha escrito abajo. Quiero ver Netflix, quiero ver Netflix. Y 8, dijo, me desperté bien temprano, tuve que cancelar un par de Exactamente. cosas. A tomatecito. A tomar, no, no llegaba, me decía, ya eran las 10, 11, me decía, che, llamá por la duda. No, seguro está instalando en algún lado, viste, a veces se Todo atrasa. confiado así. Sí. Voy al rato, decía. Y llega a las 12 y no llega. Y dije, bueno, 12, 12 y media llegará, tal vez. Y no, no, no apareció. No apareció en todo el día. A la tarde no trabajaban. Encima los de atención al cliente de Movistar no trabajan Los sábados. los sábados ni domingos. No trabajan El solo que el... quiere laburar en un call center, vaya, labura para Movistar. Dato importante. En una parte de... O sea, la parte comercial no trabaja, pero la de parte técnica sí. Pero me decía, bueno, ingrese el número de teléfono por el que quiere averiguar. Y ingresé el que me habían dado. Me dice, no, este está cortado por falta de pago. La puta madre. Ni lo sé, le digo. Y encima era un robot que me atendía y me cortaba al toque. No podía hacer nada. Bueno, último recurso, Facebook. Le explico, mirá, pasó esto, esto, esto. No sé, habrá un problemita. Esperemos. Acá me verifica que sí estaba la orden. Bueno, a lo sumo puedo hacer que, a ver, déjame chequear. El martes va a venir, ¿te parece? Me está El mandando martes, creo. del sábado. Yo pensé que automáticamente me El mandaban al lunes. lunes. No, el Obvio, el martes. de. Bueno, el lunes te lo mando. Primera orden es la Obviamente. tuya, la clásica. Y encima por Facebook seguramente tienen 20 chats al mismo tiempo y te atienden, te responden cada una hora. Y le digo, bueno, de última martes ya fue un día más, ¿qué va a ser? Bueno, le respondo, al toque de que me había respondido él, bueno, mándamelo martes, ya fue. Me responde una hora después, me dice, no, disculpa, lo de martes ya se me llenó todo, te lo puedo mandar el jueves. David, Ah. ya te imaginaba en un rincón así. Tiene que llegar, va a llegar. Yo sé que llegará con un muñequito así, con el muñeco de Darby. Va a llegar. Bueno, le digo, está bien. ¿Qué le voy a hacer? Igual, lo volví a escribir. ¿Me vas a respetar todos los...? Encima, a cada hora que me respondían, me respondía una persona diferente. Hasta que una... Ah, Sí. Hasta no. que una me dice... Disculpa con todo lo que te dijeron los anteriores, pero no es así como... ¿Cómo que no es así? No, mira, acá me figura que el pedido del jueves fue cancelado. ¿Quién lo canceló, Leo? No, acá me dice que fue cancelado a pedido del cliente. ¿Cómo que? Ah. Pues, yo no pedí nada, no pedí la cancelación. Y de hecho, el viernes me habían llamado para confirmar que venía el técnico. No, mira, como está cancelado, el técnico no fue. Oh, la puta madre. Y ahora, bueno, ¿qué hago? Le digo. No, hay que esperar que este pedido se dé de baja, porque no te podemos hacer un pedido nuevo con el mismo DNI. Bueno, ¿cuándo se da baja? Le digo. Este lunes a las 5. 5 y 2 minutos estuve llamando. Dice, mirá, pasó esto, esto. A ver, déjame chequear. Bueno, está bien. Ingresamos todo. Se mantuvo todos los beneficios. Ponele. Te lo mando el jueves. Le digo, no hay posibilidad porque le agregues todo lo que pasó y que dejes asentado que no, Que ha no, sido no iba, error de la empresa. sí, que estoy hasta las pelotas, no le dije, pero que ya pasó mucho tiempo. Bueno, lo voy a asentar, pero bueno, fíjate, tal vez para el miércoles o jueves. Bueno, ponele. Ayer a la tarde, después de llamar a las 5, fui al centro de Quilmes, todo, y estaba por ahí, me llaman, mirá. Podemos mandarte el técnico mañana a la mañana, o sea, martes. Ah, genial, le digo. Dale, dale. Mándamelo, chequeame, está todo en orden, le digo. ¿Estás? Decime que Ya sí. asustado, preguntaba así. Sí, no hay problema. Me repitió todos los beneficios, todo. Los datos. Bueno, dale. Mándamelo. Hoy, temprano también. Llega a las 9. Veo que llega el instalador, y, hola, ¿qué tal para instalar? Sí, dale, pasá, ¿qué necesitas? Por favor. A ver por dónde va a venir el cable allá, lo ayudé a meter la escalera, todo. Instaló un poco incómodo, pero bueno, instaló, tardó su tiempo porque ahora, no sé si vieron, pero los instaladores son una sola persona. Antes yo veía que eran dos. No, si las veces que venían a instalar por lo menos fibra, a donde iba ahora y donde vivía antes, fue uno. No, acá para fibra vinieron dos a casa. Un viejo y un chango joven. El viejo se le rascaba dos manos sentado y el chango estaba haciendo todo el laburo. El viejo lo que hizo fue, bueno, toma el modem, a ver, lo vamos a conectar acá. Che, pero yo necesito tirar un cable para allá, necesito una caja para allá. Cómprate un cable y tirarlo para allá. Pero en sí es un laburo, es un laburo de dos. Por el tema de tirar los cables, por tal vez tenés que cruzar la calle, que un camión, un colectivo te agarre el cable. Bueno, hay dos que uno tiene que estar estirando todo. Bueno, termina de instalar, le costó un poquito. Capaz, más si la casa está atrás. Sí, obviamente. Sí, a mí conmigo fue parecido. Y bueno, enchúfamelo, por favor. Me dice, bueno, dale, lo enchufo, prendió. Ah, veo que prende, está más tranquilo, ya era las 11. Sí. Y entonces el instalador llama a la central, bueno, habilítame tal modo, tal número. Se queda en silencio, así, ¿qué pasó? El susto, así. Che, y le vuelve a repetir el número, acá pasa algo, dije. Y bueno, dice el tipo. Bueno, corto, me dice, mirá, acá me figura que esta instalación fue cancelada. ¿Cómo que fue cancelado, Leo? Sí, me muestra el número así. Yo traigo todos los números que yo había anotado. Y el que estaba instalando él era con el número, o sea, con la orden anterior, la que sí había sido cancelada el jueves mismo. Y dice, mira, si fue cancelada no te puedo dejar el modem porque no tiene datos, los datos se cruzan y si está cancelada, fuiste, no te va a levantar señal nunca. ¿Y cómo hacemos? Le digo. Así. Y bueno, voy a tener que llamar, muy desavisado, pero yo le dije no. Yo de buena fe dije, porque ayer me dijeron que estaba todo cancelado y ya me olvidé. Dije, bueno, ya está. Bueno, pero bueno. Temas de la central, viste, son tercerizados. Bueno. Ahí está. Había terminado de instalar todo y entre espera que se fue a su camioneta a hablar. Así, supervisor, todo, habrá pasado una hora y media más. No, un sí, montón. Para que entrecrucen los datos, todo. Porque no solo por mí, porque el tipo laburó y esa hora y media de estar sentado es un laburo que no hizo después. O sea que le va a llevar más tiempo. Claro, sí. Y bueno, al final llamó, dije, bueno, ya está, a ver, vamos a probar de nuevo. Y sí, le cambiaron el número con el posterior, con el último número de orden, funcionó, menos mal, pero ponele que arrancó a las 9 y terminó a las 2 de la tarde, así, es un montón, así que... A tirar cable, después todo probarlo. Sí, a ver, sigan. Bueno, pero igual lo importante es que David ahora tiene internet, porque a mí me da mucha paja aprender a usar el OBS y todo eso, así que ahora vamos a tener un par más de capítulos. Es que en realidad es que nosotros somos los responsables de mierda, porque David nos dijo, che, graben capítulo, pongan un en vivo, hagan esto, hagan aquello, y nosotros, el dedo en el pupo, sí, David, ya estamos haciéndolo. Oh, sí, estamos en Discord, estamos grabando. Y era todo mentira. O directamente no hacíamos los boludos como perro que tiró la olla. Yo estuve bastante tapado de cosas como para también sumarme, pero bueno, es la época del año, hay que presentar cosas. Hay que tener que hacer los sanguchitos. Así que, no, pero ahora supuestamente entre diciembre y enero voy a estar un poco más liberado, así que pueden esperarme, escuchar mi hermosa voz, mientras esperamos que David vuelva de su segunda Esperamos la segunda venida de David, que no sé qué fue hacer. Y ahora esperan. Lo interesante es que ahora seguramente escuchemos el inodoro de David de vuelta. No, ya estoy. Aquí Elías dice, ¿es tan fácil cuando lo hace David? ¿De qué cosa? ¿De qué está hablando? ¿Somos David dependientes? Sí. Porque somos pajeros para aprenderse el OBS, usa Discord, enlazarlo con Twitch y toda la mar en coche, en conchero. Pero bueno, ¿y ustedes qué experiencias tienen así, o malas experiencias con...? Bueno, mira, yo con las empresas telefónicas, la de Telecom, experiencias malas, no tenía tanto, porque yo tengo una central de Telecom al frente de mi casa. O sea, lo mío era, bueno, no tengo internet. Bueno, esperamos una hora, no hay internet, no vuelve, 2 horas, 3 horas. Bueno, ya fue, me voy al frente. Buscaba a cualquiera que esté laburando ahí. Che, disculpame, mirá, ¿sabes qué? Ando con problemas de internet, no me está dando la señal. Pero ya has hecho reclamo, ya he llamado, estoy desde antes de ayer. No me andó pelota. He llamado, me he reclamado, no pasa nada. Bueno, a ver, ya voy a ver. ¿Listo? Sí, gracias. Tomaba para la coca. Me tomaba el palo. Y a la mierda, sí. Después con... la música. Con esta empresa del... Yo estoy con Claro de internet. Nada. Lo único que yo usaba para hacer reclamo era el de Arné. El famoso me doy de baja para sacar descuento nada más. Pero siempre te daban descuento y, o alguna vez te agarraron. Bueno, dale, te doy de baja. Sí. ¿Qué le pasó? Llama diciendo, bueno, dame baja de servicio, uno puede pagar. Bueno, ¡toc! No, ¿sabes qué no? Ni el último día antes de cambiarme de empresa. No. Ahora que estamos con experiencias con empresas, ya que estamos de telecomunicaciones, pueden ser otras. Una vez mi hermana, era en la época, viste, todavía los mensajes de texto, ya le costó ese tiempo. Un problema de la entrada de mensajes de texto en el teléfono, entonces llamaba a, no me acuerdo, creo que era Movistar en ese momento que tenía ella. Y no, pero no me entra el mensaje de texto, no puede ser, ¿eh? dame de baja de línea, no puede ser. Y la operadora le dice, ¿trató de borrar los mensajes del teléfono? Sí, como no se ve, se fijó, borró los mensajes y le empezó a preguntar de vuelta. Así como, no, sí, ya anda, perdón, chau. La clásica del señor, por dentro, que a mí no pelotuda. No, es que como digamos son... La fibra óptica llegó recién este año 2019. Ahí llegó la fibra óptica. Imagínate que la empresa de Arnet. Ahora falta que llegue la luz. Te metía. Mira, ¿has visto la del negro del WhatsApp? Sí. Más grande, más gruesa. ¿A lo mando qué? Sí, como tu panza, lo único grueso que tenés, hijo de puta. No, he recibido queja alguna. Y mira, si no se quejan, por lo menos, mira, eso ya es preocupante, no sienten nada. era la clásica, che, estoy pagando por un servicio que está andando muy mal. Desgraciadamente voy a dar de baja el servicio porque no puedo estar así. No, pero señor, yo le explico que este es así. Mire, yo vengo pagando todos los meses bien, pero yo ya no puedo estar pagando. Voy a buscar otra empresa. No, pero le ofrecemos este descuento de esto y de aquello. A ver, te voy a escuchar, por favor, decime. Bueno, está bien, te acepto. Hacé la promoción. ¡Pum! Sacaba descuento de 6 meses, 3 meses. Así, pasaba en ese mes, dejaba un mes más, volví a llamar. Che, mira, ¿sabes qué? Quedó de baja servicio, casi, pa. Hasta el último día. Pongo fibra óptica y... sí, hola, quiero de baja el servicio. No, pero es que yo quiero dar de baja el servicio. No, pero le hacemos un descuento. Quiero dar de baja el servicio. Pero en serio, ya. Bueno, A la bosta. Y éramos pocos y parió mi abuela. ¡Hola, Gastón! ¿Qué onda, loco? ¿Todo bien? Acá hablando de timos y la rompida de Totó que le han hecho a David, estando 3 semanas sin internet. Ah, bueno. Perfecto. A ver qué arregle acá. Tengo que sacar esta música de mierda. No, Se te silencialo. escucha re Sí. bajito, chango. Sí. Sí, porque estoy con una notebook. No estoy con la Ah. PC de siempre. Ay, qué pobre. Se escucha muy bajo a mí. Sin No, idea. de mala calidad nada más. Un tipo no gané. ¿Qué? PC Box. A ver, vuelvo. Salgo, vuelvo a entrar. No, no, Nada, probá. Acércate Al al micrófono no micrófono. gané. Y ahora. Acércate al micrófono nada más porque se te escuche más fuerte, eso es No, todo. no, tranquilo, vos hablá que yo te mejoro de acá el audio. Ah, bueno, aquí te va a ¿Quién toquetear, David. estaba hablando? Porque yo entré así como si nada. George. Bueno, siga hablando, siga con suyo. Nada, que les pegaba la afanada así de los 6 meses. Pues lo hacía lo mismo con la empresa de telecom, de personal, mejor dicho. Hacía lo mismo, ¿no? Que quiero dar de baja, que el servicio es muy caro, que esto, que aquello. Bueno, le damos descuento. Bueno, le acepto el descuento. Y después también le he hecho con Claro. Y le he hecho con Claro con el celular. Y el teléfono. Y el internet. Así que al que no le sirva, siempre hable bien. Diga que está caro el servicio. Que a veces que se le complica mucho. Que le vas a tener que desgraciadamente dar de baja el servicio. Y te hacen los descuentos fácilmente. Bueno, de hecho, Telecentro, hablan cuando vinieron acá los técnicos de Telecentro. Dije, ¿de casualidad? ¿Y dónde tengo que ir a hablar? Y me dice, no, acá había uno en Lanús, pero lo cerraron porque había mucho quilombo. No, no sé si ustedes vieron videos de un tipo que iba con el decodificador y lo rompía ahí en frente a todos en Telecentro. Quiero darme de baja la puta que lo parió así. Me Sí, tiran. se lo muestro en el informativo. Y Un loco bueno. hecho quilombo en Buenos Aires. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Y bueno, por eso lo cerraron y creo que la única así cara a cara es en Capital. Dijo la puta. Mientras que Movistar tiene uno que se incendió acá en Quilmes, pero bueno, ahora funciona, volvió a funcionar, no hay problema. Pedro Cromañón. Y ¿qué te puedo decir? Así que bueno, por eso volví a Movistar. ¿Sí? Más vale malo conocido. ¿Hace cuánto que tenés Movistar? Hace mucho tiempo. Vos ya tenés el plan de los. Ahora tengo un plan nuevo. ¿Pero vos tenés lo de fibra óptica o el LAN? Fibra óptica. ¿De cuánto? Me baja a 30 megas por segundo, sí. 300 mega. Qué raro que te funcione mal. No, no, sino que por. Bueno, después lo escucharás. No me funcionó por 5 días. Y me hinché los huevos, lo cancelé, dame de baja. Me lo dieron de baja al toque. Eso. Ah, por cierto, ¿a usted le pasó? No sé si se habrán dado de baja. Hola Catus, dice hola gente hermosa. Catus, qué bello verte, leerte, te besito. Es para vos, bienvenido. ¿Nunca se dieron de baja de Movistar o al ponerle al de cualquier cosa así de internet y les decía tienen que ir a devolver el módem? Nunca No, le. porque siempre los modems han sido míos, digamos. Hasta el de ahora, pero el de ahora sí me han dicho, vos querés darlo de baja, sí, bueno, te quitamos el modem. Bueno, Sí. pero vienen, pero me dicen, pero lo vienen a retirar. O sea, me chupo un huevo. No, Me yo va a hacer tenía. sonroja. Ay, Yo muñecón. tenía el modem de Claro. El modem así, viste, como si fuera un pendrive. Sí. Ese. El Sí. clásico. Y había tenido como un mes, 2 meses, como mucho. Y un día me fui a quejar, viste, así que no, te lo devuelvo porque el servicio es una cagada, toda la bola. Y por creo que de por vida me vetaron de Claro. ¿Por qué? Sí, porque yo le dije, bueno, me dice la chica, bueno, por un buen tiempo usted no puede prestar nuestro servicio. Y yo una vuelta que quería comprarme un celular nuevo. O sea, esto pasó, ponerle 2 años de diferencia, ¿no? Sí. Y quise sacar un celular nuevo con el plan así de abono de Claro. Y me dice, no, usted ha tenido inconvenientes con la empresa, así que no le podemos prestar servicio. Usted se portó mal. Usted fue un hijo de ¿Pero qué puta. hiciste? O Fuiste sea el que le han dicho, o hijo sea mío que por amor. abono te doy pelota, le han dicho. Sí, y es gracioso porque yo uso Claro, pero prepago. Y cuando me dijeron eso, bueno, está bien, no hay problema. Entonces, cuando vieron que yo no cargaba mucho el celular, porque casi nunca cargo el celular, me llaman cada rato, ¿usted quiere Pasarte poner abono. el plan de abono y toda la bola? No, gracias, te agradezco. Estoy Voy. vetado. Y así cada rato, cada rato, cada rato. Hasta que tuve que cambiar el número. Bueno, cambié el número por el tema de. Porque tenía el nombre de Buenos Aires. Y entonces, cuando me mudé, tengo que usar la característica de Córdoba. Así Y que en tuve que Córdoba cambiar. nos probó sacar de nuevo un celular a ver si sigue a ver si sigue vetado. Y puede ser que no esté más vetado en Córdoba, porque Córdoba es otro país, así. No, pero sería muy gracioso así ir por provincia en provincia y que todos le digan no, no, no, no, Me cagaría de risa. Era, viste, como cuando iba a Homero a probar diferentes canales y le bajaban la barrera. Sí, pero por cierto, eso yo ya tuve, creo que dos módems o tres. Primero banda ancha, todos los viejos. Que después cambió de número, tenía línea cero, bueno, me quedé. Y al final me decían, tenés que ir a devolverlo, y me daba fiaca. Y mi familia me decía, bueno, vos encargate. No, ni en pedo. Bueno, sí, voy a ir, y lo tenía encajonado. Hasta que, no sé, dije, ¿y si lo publico, qué onda? Lo publiqué y se vendió. Y módems viejos, no sé qué harán con eso. De hecho, cuando el técnico vino hoy, me dice, che, el módem anterior, ¿lo tenés todavía? No, lo devolví porque esta vez me hincharon los huevos y tuve que ir a devolverlo. Pero pinta que los técnicos. Ah, de hecho, uno que los que me compró ahí de los modems anteriores me dijo: no, yo te compro estos modems viejos porque soy laburo de esto y creo que lo hacen pasar como algo que le hacen facturar. O sea, dicen que compran un modem nuevo, ponen un modem viejo y se quedan con la guita. No, la mina, la vez que vinieron a poner fibra donde vivía Aparte dice que antes, se puede usar el repetidor de Wi-Fi, por eso también. eso Pero iba a estar bueno. No, sí, donde vivía antes, yo sabía que lo pedían y dije, mira, no tenés que llevar el modem. Y me dijo, sí, pero lo terminan tirando, así que quédatelo. Así que ahí está el modem modem de fibra. gratis. De encima de esa, pues ellos habían puesto en el año 1800, o sea, hace unos 10, 15 años, para allá te digo, año 2007. Ahí habían puesto internet allá por primera vez. Y después ese modem, o sea, no sé, quilombo hubo, lo compramos uno nosotros y lo pusimos, conectamos y anduvo, así que más. Y cuando fueron estaba el que habíamos comprado nosotros, o sea, modem, 5 años de antigüedad. Y no, está, eso le dije. Le dije, tenés que llevar el modem, pero mirá que este lo compramos nosotros, no sé qué. Y dijo, no, hacelo, cátelo. Lo tenemos que llevar, pero igual lo tiran, así que ahí está el modem acumulando polvo. Mientras el modem de fibra está en todo su esplendor. Sí, pero por los modos que me tocaron, los que te deja, creo que es marca Astra o. No, Mitra Star o algo así. Creo que es el último que me dejaron. Bueno, Mitre, entre. Mitra Star. Mitrear. Mitrear. Digamos, De tienen una señal digna, te puedo decir. sí, Pobreza digna. lo que tienen, sí, Nitra Star. Mitra Star. Sí. Acá estoy viendo el mío. Lo que tiene es que el 5G, perdón, la red de 5 GHz, 5G. el Ah, ya el vago está en ahí están. Europa. Mandó que No, está la en red, Europa. viste que te dan, porque los de fibra te Dos ponen dos, redes, sí. una de 2,5 Hz y otra de 5 GHz. Que la de Sí. 5 GHz no llega tan lejos por una cuestión de que física, digamos. Pero más rápida. Que es el problema con el 5G, que viste como reemplaza 4G. Bueno, es unos problemas de la tecnología de 5G, que tiene que haber como dos o tres repetidores por cuadra Ah, mira. para tener señal. Sí, pero igual lo que estuve viendo Y traté de todas las maneras posibles, porque un tiempo usé el módem hace mucho, que te da Movistar o Telefónica en ese entonces, y lo puenteaba con un TP-Link. Y con el TP-Link, viste, se puede hacer de todo. Pero con este MitraStar no se puede configurar el ancho de banda a un dispositivo, por lo menos No, no. estos están retocados por Movistar y no los cambiaron nada. En realidad son todos. Lo que es ahora los módem de fibra óptica están todos toqueteados y aparte como que ellos compran o alquilan los servidores, por decirlo así, para que vos no podés usar una dirección IP directamente. Todo lo que vos quieras hacer, cambiar contraseña de Wi-Fi, No, cambiar eso nombre sí de se usuario, puede. todas esas pelotudeces, no, yo no puedo. Sí, Con mi plan. tenés que llamarlo, si vos lo tenés que llamar a ellos y decirles que te Sí. pongan los. Y yo tengo que decirle, negro, necesito que haga esto o que me habilite unos puertos, pero va a Ah, ver. eso de habilitar puertas puede ser, pero Se cambiar la hacen los pelotudos. contraseña, yo ya lo hice en 10 minutos desde el celular. Pero me refiero a que, digamos, por ejemplo, hay muchos dispositivos en casa y algunos se copan con Netflix. Lo quiero decir, bueno, a estos que sé que usan Netflix le daré, no sé, 500K. Bueno, ahora lo puedo dar un poquito más, pero le puedo dar 500K de velocidad máxima a ellos. O sea que no me chupen, porque Netflix chupa. Como George el fin de semana, sí. Chupa mucho. Sí, Y. chupa chichi. Pero no se puede. Lo único que se puede. O lo bloqueas o lo habilitas. No hay de uno. O sea, lo dejas No, yo no desconectado. puedo hacer eso. Es Con imposible. el de Claro no puedo hacer eso. O sea, es todo para todo y que se cague. Y. No, así que. El de TP-Link se me quemó, lo tiré y bueno, estoy con eso. Yo tengo un TP-Link acá, tirado. ¿Pero lo tenés puenteado o qué No, onda? lo tengo al pedo y lo tengo, mira, en un. Ya lo voy a mandar por el grupo y vas a ver cómo lo tengo Por al TP-Link. ejemplo, a ver, ahora te Al buscas. Topolino. ¿Cuánto sale o cuánto hubiera ganado si vendía ese módem de no haberlo devuelto? Módem MitraStar sería, ¿no? MitraStar. Mientras Movistar. Mubicarche. Porque yo en ese entonces vendí los anteriores a ver. Sí, se venden a 600 mangos. 600 mangos son 600 mangos. Mira, ahí te lo mando, David. Bueno. Así que. Porque de Si hecho lo no. querés describir como está, describilo tranquilo. Porque técnicamente o ¿Qué legalmente es sí. eso? Están en comodato. El TP-Link. ¿Dónde mandaste? ¿En spam? No, No, en WhatsApp. en WhatsApp. A ver, déjame ver y si se puede. Lo... Pero censura todo lo otro, digamos. ¿Por qué? No puedo censurar, es imposible esto. Censura. Vamos a describir que de hecho el módem no, ni se lo ve. Sí, yo me llevo un rato encontrarlo. Es como una especie de dónde está Wally. ¿Dónde está Modem? ¿Dónde está Topelín? ¿Dónde está Don? ¿Dónde está Tepelink? Bueno, imaginen, son dos. ¿Cómo se dice esto? Dos Tres, repisas. cuatro. Son dos repisas. Dos Tres. repisas. Hay. Creo que hay tres o cuatro cables, o cinco, todos enredados. O 20. Y el módem, que espero que no esté enchufado, porque está entre cajas de ajedrez, de juegos de mesa, una caja de zapatos también creo. Y Es no, que ahí se guarda la droga, no haga pomento. ¿qué haces con cajas de tu placa de video? Yo qué sé. Cuando quiero venderla, la saco, le pego una limpiada y la dejo ahí, la vendo con caja y todo. Bueno, es un lío. O sea, si lo ven, no. ¿Dónde cagué? No saben dónde está el móvil. Tienes que estar muy atento para decir, ahí está el TP-Link. Pero ese funciona, ¿no? ¿Sí? ¿Pero lo usás? No, ya No. no. No, ya no lo uso. Y Por vendelo. eso. ¿Qué haces? Pero bueno, es. A ver qué más. Ah, me ibas a decir, Gastón, sobre tu, ¿cómo se llama? La microempresa, no, la cooperativa de internet de allá. ¿Qué pasa con No ibas la? a despotricar contra ellos? Podría decir que sí, si supiera el tema del de cómo funcionan acá, porque, o sea, acá hay una cooperativa que se llama Cesopol, ¿no? La Cesopol es la única que da todo el servicio que es cable, teléfono, internet. El tema es que vos podés pedir internet sin teléfono y sin cable, ¿viste? No está relacionado. Uh-huh. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Ah, bueno. Y entonces, lo que es Wi-Fi funciona horrible, pero horrible mal. Siempre se recorta, hay muchas bajadas de golpe. Yo no puedo decir si tuviera un cable router conectado a uno de los dispositivos, porque ya les había dicho que yo tengo un quilombo acá que no puedo poner el modem cerca a un aparato. Y estamos usando todo Wi-Fi, así que olvídate, es un tremendo desastre. Siempre cuando quiero jugar online, ponele un juego que usualmente tiene que andar a 40p, se va a 130, 400, 500. Así, y es imposible de jugar. Y descargar tarda un milenio. Supuestamente es fibra óptica de 10 megas de bajada y 5 de subida. Pero el tema es que cuando bajás, ponele un archivo de 200 megas, tarda un milenio, tarda como si hubiese tenido 3 megas. Pero, ¿y lo que cobran? Ponele que tal vez es un cooperativo y ellos piensan, bueno, es un servicio de mierda el que damos, pues no vamos a cobrar tanto. ¿O cobran como no, si fuera no bueno? No cobran nada, literalmente no cobran nada. ¿Por qué? Mira, el internet están cobrando con el, así como te lo dije, 300 pesos están cobrando. Ah, bien. Solo el internet, ¿no? Sí. El teléfono sí cobran un huevo, creo que están cobrando 500 mangos el teléfono, que casi nunca se usa. Y es que nadie usa teléfono de línea ahora. Uh-huh. Ya prácticamente no existe. Mira el pedo. Sí, o sea, acá supuestamente tengo el servicio de teléfono de línea, pero con mi novia dijimos... Para mí que no existe. O sea, tenemos servicio, pero nunca compramos un teléfono para ponerle. No, creo que no existe porque las empresas se quieren... De hecho, a mí cuando se incendió Telefónica, yo tenía el teléfono común, el de cobre, todo. Me dijeron, bueno, te vamos a poner fibra óptica, pero el teléfono común no lo vas a poder usar. ¿Por qué no? Bueno, es política de allá. Y después me dijo, no, mira, la empresa está reemplazando todo esto porque el reemplazar los cables de cobre que se afanan le cuesta mucha guita. Bueno, ponele. Pero bueno, cuando se te corta la luz, pero dependés del celular nada más. Si es que tenés. Mira, a veces que se cortaba la luz allá en Buenos Aires funcionaba el teléfono. Por eso, no sé, pero si ahora que... con fibra óptica está porque asociado. Es cobre. Sí. Porque era cobre. Ahora que hay fibra óptica, el teléfono viene del módem. Y si el modem no anda, no anda el teléfono. Claro, eso lo tienes, si no tenés luz. Sí, entiendo lo que vas. Y yo te iba a llevar a la contra, pero no. El tema es que el teléfono de la casa allá de Buenos Aires sí tiene la línea vieja. Ah, bueno, sí. Porque tengo dos cableados. Como yo ya tenía el servicio de antes, de Telefónica, antes de que lo compre Movistar... No tenía ese problema. Recién cuando me pusieron la fibra óptica, tuvieron que hacer un cableado nuevo. No, del que ya estaba. Le sacaron el modem viejo y todo. No, ni se lo llevaron. Me dejaron el modem viejo. Sí, de hecho una duda que tenía. Por ejemplo, visité una tía, tiene cablevisión, fiber. O sea, tiene cablevisión. Te pusieron el aparatito de Flow. ¿Vieron? No sé si alguna vez lo vieron. Sí. Y bueno, ve boludeces, novelas, etcétera. Y en una sección tiene YouTube. Pone YouTube, sí. Y puede buscar lo que sea y lo ve. Sí. Pero no le dieron internet. ¿Cómo? hace. Y estoy viviendo, tratar de averiguar para decir, mira, pones este código y ya tenés internet. No, capaz que está agarpando los tres cosas, los dos servicios y la vieja no. Ah, puede ser. No sé, porque tiene la aplicación de, bueno, no sé si vieron la publicidad de Netflix con Flow y bueno, YouTube. Y bueno, por eso te estoy diciendo. Está pagando los dos servicios. Y de, bueno, le voy a decir, a ver qué onda. Hijo pelotudo, está pagando los dos servicios. Se están haciendo la guita, vieja. Sí, de hecho, mientras no tenía internet, me trataba de acercar. Me trataba de cruzar con la vecina jubilada que tengo a la vuelta. Se le empomó por Wi-Fi. Una limpieza de cañería solamente por los chicos del podcast. No, che, ¿cómo va? Encima de típica, de Doña Tota se llama. Ya para callarte, no aclare más. Che, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí. Yo pensando, bueno, en un momento me decís, necesito que me cambies la lamparita. A veces voy para eso, boludeces. Pero no, nada. Que me cambie la lamparita justo, mira. El gomín. Que anda con el gomín flojo. El cuerito. Pero bueno, ¿y vos, Mondoque? ¿Contra alguna empresa en particular? Yo tenía problemas con personal alguna vez. Pero lo típico, que no me quieren aceptar, que si me quieren aceptar, que cosas. Ah, era para quejarse de los... ¿De los servicios? Ya que estamos, sí. Obvio. Perdón, disculpe. Después, o sea, que se me ocurra ahora... No, o sea, haber tenido problemas con un servicio de una tele, me terminaron... He ido a Defensa del Consumidor alguna vez, pero... Por lo menos todo lo pude hacer, más o menos. A mañana me tenían que venir a tirar un lavarropa, que también falló y se hacía unos boludos. Pero nada, jocoso como parece, bueno, está. ¿Sabes qué? O nunca les pasó, no sé, comprar algo, no sé, en esas casas de electrodomésticos que se te rompa el primer día y tenés que ir a devolverlo. Porque una vez me pasó que compramos acá un... Bueno, compramos una tablet básica Noblex. Uh-huh. Y no cargaba, fuimos. Ah, no, esta siempre anda con fallo, ¿ve? La puta madre. ¿Por qué lo venden así? Lo que tengo, no avisada. Y no, y yo vi que los de servicio técnico laburan a full, le llevaban muchas cosas. Y así que estaban todo el día. ¿Cómo su ácido negro? ¿Por qué? Porque a mí nunca me pasó. Nunca te. Bueno, esto ya lo conté, creo que una vez compré en ese. ¡Ah! Una sola vez no me pasó, ya sé, con el TV Box. Que es un descajete para mandar los buenos aires. Ah, bueno, fue peor pedido. Encima desde allá. Sí, me quería cortar los huevos. ¿Pero había mucha diferencia en comprarlo en Santiago? ¿Qué? ¿Cómo en Santiago, pelotudo? Si no estoy en Santiago, tarigo. Sí, ¿pero había mucha diferencia? Sí. ¿Cómo cuánto? 2 lucas. Uepa. No, muy diferente. Podías venir y volver, supongo, no sé, en esa época. Sí, sí, en ese momento también podía ir y volver solo y no comprar, digamos. Ah, bueno. Hola, vengo a ver los TV Box. Gracias, me vuelvo a tocar. Nada más. No, si tenías no la guita. No, pero si sí. Pagaste y tenías 2 lucas y de vuelta 1000 pesos. Bueno. Sí, pero ya no, ahora ya le van a aumentar. Ah, bueno, obviamente, gracias, seguramente. Gracias, Fernández. Ahora ya me aumento el Netflix, me aumento el Spotify, el HBO Go. El Netflix. Ahora me aumentan los jueguitos de Steam. ¿Y cuáles son los juegos? ¿Para qué? Si siempre juegas al... Me aumento la suscripción del Pornhub, digo, de Utilísima Satelital. Ah, hablando de eso. ¿Qué, de Pornhub? Parecido. ¿Vieron que creo que hay una...? ¿Qué te metes una vez en la suscripción de páginas porno? No, vieron que hay una, no sé si un meme o algo, que o creo que es un video posta, donde un, no sé, un pendejo, no sé, 18, 20 años, le hace un regalo a su abuelo y le da un código para de suscripción a X videos o a Pornhub. Y se abrazan todos contentos. ¿No, nunca lo vieron? No. A ver si lo encuentro. Búscale, ponelo, no, que hijo de puta. Abuelo, feliz, feliz Navidad. Suscripción premium a Pornhub. El viejo muere con el sí, acá está. Pajarito en la mano, así. A ver, ahí se los paso para que lo vean. Se pasa su lado. Se da un viaje de Viagra el viejo y queda duro. Y si quieren lo pueden describir mientras yo lo paso en video por el streaming. A ver, la publicidad sí es de Pornhub. Vemos una clásica escena familiar. Oh, gracias. Ay, oh, qué linda. Qué lindo saco, Jessica. Oh, mira, Robert. Mira esta cámara. Es muy clásica. Acérquense, acérquense. Oh. Y está el abuelo con cara de culo. Sí. Y lo mira el colorado menemista y le dice: esto no va a quedar así. Saca un sobre como si fuera cocaína. Lo va acercando y le dice: re abuelo, triste el abuelo. Este es para ti. El abuelo triste como changuito que le han quitado el chupetín. Lo mira al sobre. Dice: es muy flaco para drogas. ¿Cree que es una carta, una black card? ¿Qué es? Y se abrazan todos de una forma menemista, amable y sin problemas. Una tarjeta de Pornhub. Una gift card. Una gift card. En esta Navidad, you have most of the gift. Pornhub Premium. Aguanta. Y te dice cómo entrar, cómo buscar un gift, la tarjeta de Pornhub para regalar en Navidad. Es tan tierno. Sí, bueno, estaba viendo que, no sé si vieron ahora en la tele, están haciendo una publicidad muy parecida. ¿Qué, pero, de Pornhub? No, de petarda. No, de Uber. Que hay un viejo, hay un pibe, le regala, mirá, toma este código de regalo de Uber. Y dice: ay, gracias, nunca se habían preocupado tanto por mí, dice el viejo borracho. Para que no se vaya. Por fin me voy a subir en algo en donde no me van. Pero nada, era muy acá mal. Acá no hay Uber, así que... Recién hoy visto... ya recién he visto en Tucumán un globo. Uno de globo. Uno de globo. Te digo todo. ¿Sí? Capaz que vino a Buenos Aires a poner la mochila. No sé, mira. ¿Sí? No me extrañaría. Estando en Tucumán, no me extrañaría para nada que se choreen en una mochila de globo. Pues digo, esa amarilla no me conoce. Este no he pedido ya. Pues Rappi tampoco lo tenemos. Globo. Ah, la mierda. Me voy a la mierda. Quedé como, ¡guau! Un globo. Y... bueno, otra cosa. Que ya se viene mi cumpleaños y me tienen que dar regalitos. No, bueno, ya me estoy yendo por las ramas ya que estamos tocando de Uber. Yo me bajé una aplicación Bit para que la quiera, que aproveche, porque creo que quedan 2 días que te da el primer viaje al 50%. Ah, contá ese viaje que te has hecho, hijo de puta, y lo has cagado el de Uber. No, era de Bit. Porque Bit es la competencia, bueno, de Uber. Cagó a Bit. De Uber, que es una empresa, una empresa griega. Y el primer viaje, 50% de descuento, que es muy bueno. Bueno, yo lo pido. Es un viaje largo encima. Me subo todo y arranca el tipo. A ver, ¿para dónde vas, pibe? Voy hasta tal lado. Me puso una cara, hijo de puta. Esto me va a llevar decirle casi una hora. Que era desde allá hasta capital, o sea, no, mal. Era un viaje horas de media hora, 45 minutos, un poquito más. Pero era desde Quilmes a Lomas de Zamora. Es un, para el que sabe, el que conoce, es bastante. Largo, largo, como putillo de tartamudo, digamos. Sí, y además pasás por unas calles que están detonadas, así todo poseado. Y me dijo, bueno, ya está, no es tu culpa. Ya, mi clavo, pa' sí. Qué poronga te hace el viaje. Pocas palabras. Y encima, eso le dije el viaje. Después, cuando terminó el viaje, le figura 180, porque a ellos no les figura que es el primer viaje. Ah. Y vio con la cara, todo, porque ese viaje en sí... En esa aplicación me hubiera salido 350, ponele. Y en Uber hubiera salido 450. Así que ni siquiera cobró 350, cobró 180. Y sí, se los recomiendo. El tema es que son autos tirando a remiseros. Así. Con olor, con tierra. El clásico olor a pucho y el olor a coca así del chofer. Sí, sí. ¿Así? Sí, así, tal cual. Y, pero si tenés un poquito de tiempo y querés gastar menos guita, reba. Y esas son las recomendaciones ratiles de nuestro querido amigo David. Sí, el tema con esto, nueva aplicación, los choferes. Te toca. No. Ah. Te llaman, apenas pedís, porque le figura el teléfono tuyo. Sí. Te llaman, che, ¿hasta dónde vas? Voy para hasta el lado. No me conviene, cancelalo. Y pasa así, ¿eh? Porque. Sí, son unos hijos de puta, ¿cómo de cuando me hacen eso? Lo que tenés que decir es no te lo cancelo. Que lo cancele él y a él le cae la penalización. O sea que no sé bien cómo es. Porque, bueno, en esta aplicación no cae no te cobra nada por cancelar. En Uber creo que sí te cobra 30 pesos. Sí, eran 30 pesos. Y el chofer, digamos, dice algo así como que no estuviste, no sé qué, pues podés, en Uber vos podés decir, no, mirá. Echa mucho, el chabón nunca llegó y te devuelven los 30 pesos. Bueno, a mí me pasó en Uber otra cosa, que estaba en Capital, pido el Uber y de hecho pasó cerca, pero nunca paró, no lo vi. Pero el tipo marcó que yo había subido y se fue para otro lado. No. Un reviaje. Y de hecho cuando terminó el viaje decía pague 450. ¡Chupala! Y el tipo marcó, el cliente se fue sin pagar. Ni siquiera me había subido. Claro, y después te lo cobran a vos. Sí, de hecho, menos mal saqué capturas, todo. Tiene un servicio al cliente, ponerle que sea bueno, de Uber. Le mandé todas las capturas, le expliqué todo lo que había pasado. Le dije, fíjate que en el pedido era para ir a tal lado, al lado contrario. Y ellos por el GPS vieron que el auto se fue para otro lado. Y dije, bueno, está bien, te vamos a... Para, por este malentendido, te vamos a dar 300 pesos de bonus. Wow, bueno, gracias, le digo. Y al viaje siguiente, me tocó un viaje largo. Un viaje de, no sé, 400 mangos. Me subo todo, charlando con el viejo. Bueno, a ver cuánto es cuando llegamos a casa. Le figurabas, o sea, 400 menos 300, claro. 100 mangos. Sí, mango. Y me miró con una cara, che, ¿esto está bien? Decía, porque un reviaje había hecho. Y es así, sí. Le digo, así es la vida, le digo. Así es la vida, cagate. En pocas palabras era cagate. Toma 100 pesitos, no lo gastes en boludeces. Nada, le dije eso. Pero... ¡Hijo de puta! Le dije, no, es por un tema que me dio un bonus. Uber, bueno, está bien, pero tenía una cara, pero bueno. Sí, eso no sé cómo será, se lo contarán de la comisión de ellos, ni idea. Sí, o sea, es guita que no ganan, pero bueno. Pero bueno, la aplicación esta Bit es recomendable si estás corto de guita. ¿Ve larga y teo o cómo es? ¿Ve corto y teo? Beat, como golpear. Ah, Beat. Bit, sí, Beat. Ah, bueno, para la gente que está en Buenos Aires o... En alguna provincia cercana y está Bit. Sí, de hecho, ayer. Vieron, bueno, no sé, los que están en Buenos Aires, hubo un quilombo con los colectivos, todo, acá. Yo volví de otro lado. Siendo hoy 17 de diciembre, ¿no? Sí. Todas las dudas vamos aclarando por si algún despistado no sabe ni en qué año está. Así que yo volví a Quilmes, de otro lado, que no tiene razón que les explique de dónde venía. Cosas privadas mías. Tenía un puterío. Venía de ver a las locas. Bajo todo. Venía de mojar la chauchita. Y de dónde estaba. Dónde pasa el colectivo que siempre tomo. Mira, cómo te lo alcanzo. Tomo para volver a mi barrio. Que sabía que estaba de paro, pero veo una piba ahí. Dije, bueno, habrá vuelto. Digo, habrá vuelto a funcionar. Me acerco. De Pernambuco. Y ¡Violador! Y pasa 10 minutos que no aparecía. Le digo, disculpa, vos estás acá y pasó algún colectivo porque esto estaba en paro. Y esta también, le digo. Y no. Y... ¿Lo dije o lo pensé? Y le digo, no pasó ninguno, tenés razón. Ah, bueno, está bien. Le digo, ¿para dónde vas? Voy para tal lado. Del barrio mío, un poquito más abajo, que es un poquito más jodido. Digo, fíjate que puedes tomarte este otro colectivo que voy a tomar yo, pero te dejan una avenida y tenés que caminar. Bueno, voy a preguntar, bueno, te dejo, listo, cuídate. Yo me fui a tomar el colectivo y después veo que viene la piba. ¿Este dónde me deja? Te va a dejar acá. Yo bajo y bajamos juntos. En este punto te conviene. Porque le digo, si no puedes tomarte acá un taxi del centro, pero la vi con cara de que... Sí, el taxi está más allá. Está caro, sí, obviamente. O Uber. De clase humilde, así, para no decir era pobre. No sé, o tal vez salió con la guita justa. Porque estaba bien vestida, todo. Era ratita como vos. ¿Cómo que era ratita como vos? O si no, puedes pedir un Uber de acá, del centro de Quilmes. Y bueno, parece que no tampoco. Se subió al bondi, estuvimos ahí yendo. Y bueno, te dijo, che, escúchame, ¿no querés ser tu propio jefe? Y le digo, en esta abajo, así que tienes que bajar conmigo. Lo traté de decir del modo menos sátiro. ¡Mierda! Soy compañero verde, sí, no, ahora tenés que bajar conmigo. Esta es la avenida donde tenés que bajar, yo justo también bajo acá, bajamos los dos. Y le digo, mira, acá en la esquina tenés la YPF, puedes esperar ahí. O al frente tenés una remisería y te tomás un remis, le digo. Porque ir caminando de acá, yo de ahí a mi casa eran 3 calles. Y a donde tenía que ir ella serían, creo que 7 calles más. Y ya es medio oscura. Ay. Sí, le iba a quedar después. Sí. Y tampoco, no me animé porque es medio raro que íbamos, le iba a decir, che, si querés te acompaño. No, tampoco. Sí, eso ya quedamos. En estos tiempos. Queda demasiado violinero. Sí. Y dije, yo te digo, si no querías gastar ahí en el taxi del centro de Quilmes, acá te cobrarán la mínima, pero bueno, tomate un remis. Era lo que había. Así que bueno, se la dejé ahí tomándose el remis. Y hablando de aplicaciones, hay una que no sé si, bueno, seguro George no habrá escuchado, pero hay una que salió, que no la vi aplicada, o digamos, pero parece que está funcionando en Capital, es, entre comillas, el Uber de las motos. Ah, eso es muy choto. Sí. Eso es para decir que estamos llegando a Venezuela, yeah. De hecho, Venezuela. Es una aplicación... La gente que hay, boludo, con eso. Una aplicación. ¿Cómo se van a quedar muriendo los pibes? Creada en Colombia. Y resulta, bueno, en Instagram, en internet te sale publicidad. Hace guita con tu moto, así. Sí, o sea, hace guita con tu moto. Motomel. Cambiaste la vieja y te damos una nueva. Te registras todo como Uber y alguien que está por ahí te pide y viene la moto y te subís y te lleva. Sabés cómo te quedan choreando acá. Sí, es un lío, pero fui investigando, así boludeando. Parece que las minas son las que más se animan, porque bueno, creo que a las minas les gusta subirse a la moto. Es un dicho machista que culo sobre ruedas. No, ahora sabes que lo peor que David se lo quiere comprar una moto. Te invita a Ubis. No, pero en sí me parece teóricamente viable porque una moto con el tráfico de Capital Federal se mueve mucho. No, con cualquier tráfico, culiao. No importa que sea de Capital o otra provincia, la moto te facilita muchísimo. Sí, es mucho más ágil para ir evitar los, ¿cómo se llama? Los embotellamientos. Por ejemplo, a veces voy en bici y avanzo más rápido en bicicleta que en auto. Sí, también. Pobre, mil veces. En pata también, ¿no? Sí, en los peores casos también. Así que dentro de poco va a venir una aplicación que te lleva a cococho, así. Lo pedís, te acercás y se te sube arriba. Y lo vas llevando. ¡Apa! Arriba de esta. Pero bueno, eso fue... Pero bueno, esas fueron... No sé si quieren despotricar contra alguna más. ¿Edesur cuenta? Edesur sí, cuenta todo. Contá. No, no tengo nada. No, bueno. De putería, hijo de puta. Bueno, con Edesur, bueno, fue cuando la época que hubo muchos cortes de luz seguidos. Tanto que no había agua. No había presión, nada. O sea, por lo menos acá, cuando no hay luz, no hay presión de agua. Y así estuvimos creo que 5 días. Decir que yo en casa tenemos 2 tanques de reserva y 2 cisternas. Pero ya el cuarto día no había más. Teníamos que tomar agua comprada. Y hacía un calor. ¡Tenemos que beber nuestras propias orinas! O comprada, se vendía el otro juego. Y... ¡era orina comprada! Para limpiar el piso tuvimos que, lo recuerdo bien, ¿vieron? Escupir así, bueno, escupiendo por partecitas. Y... ¿vieron las botellas que a veces se le pone para que los perros no meen? O sea, botellas rellenas de agua, que están con el agua como 5 años ahí. Sí. Bueno, tuvimos que sacar el agua de ahí, para limpiar por lo menos el piso u otras cosas. Sabías que puede haber, con esa agua puedes hacer un arma biológica, ¿no? Y ya el quinto día, aparte que habían cortado la calle en protesta, todo, llovió. Y dije, ¿la pantera rusa? Llovió bastante, así que dije a mi viejo, a todos. Con los tachos ahí. Sí, con los tachos en la donde bajaba la canaleta. Los tachos de pintura, va. Lo desconectamos todo y empezamos a juntar agua, porque por lo menos para baldear o hacer alguna cosa, así que así fue de jodido. Pero decir que ¿por qué limpiaba el piso? No tenés agua para bañarte ni para tomar agua, y vos querés limpiar el piso, medio raro. No, bueno, no sé, el piso de la cocina, yo sé, cuando se sale todo pegajoso de... Pero dejalo, si el agua es importante, usalo para bañarte y tomar agua, no lo usé para limpiar el piso. Bueno, pero no voy a usar el agua que está 5 años para bañarme. Pero bueno, con eso concluimos la sección Combatiendo el Capital. Combatiendo el Capital. Aparte, ya dando el primer capítulo, estamos bastante fríos. Volver después de tanto tiempo. Pues sí. Como dijeron, somos David Dependiente. Y bueno, acá podemos iniciar la mini sección de Mondoque, si lo tiene ahí a mano. ¿Mondoque lo tiene grande? No, como no teníamos nada, o sea, salvo eso de explicar. No me di cuenta. Estamos todos en bolas, no literalmente, espero, yo por lo menos no. Bastante. Yo sí, ¿qué? Hace calor acá, yo estoy en bola. Concha, tu mano, te comas. Estoy en bolas. Sí, te gusta. No, se me ocurrió. Tengo el ventilador. Charlaron un rato sobre videojuegos, que siempre está bueno charlar sobre juegos, pero no cualquiera. Vos tenés que recomendarle un videojuego, Tomás. Viene tu jefe, te dice, che, me regalaron crédito en Steam, ¿qué me compro? O sea, y tu jefe no. Pero acá. No es de jugar jueguito. ¿Qué tú haces una pregunta? Sí. ¿Cuáles son los planes futuros para el podcast? Eso, hablar boludeces y grabarlos y que ustedes lo disfruten o que nos caigan a puteadas. Nada. ¿Y que se unan a nuestras pelotudeces? No, bueno, supongo que se refiere a próximos temas. Y yo tenía pensado, bueno... me doy la manito. Hablar un poco, como habían pedido en un comentario de Wonder Woman. Alguien que me haga sana, me doy la mano. De hecho... ustedes ya vieron que salió el tráiler de Wonder Woman 2, o sea... Sí, 1984. Sí, está muy bueno. Y Y también salió la de los cazafantasmas que me la bajó totalmente. Yo ¿Sí? venía con el pito duro, decía, ah, oh, una nueva cazafantasma, oh, los actores originales, ah, oh, nuevo tráiler, ay, se me la bajó. Si ya la cagaron con mujeres, ahora la están cagando con niños. Ah, que va a haber niños. Sí. Sexy Es niños. la onda, obvio. O sea, vamos a decirlo con sinceridad. La película de los cazafantasmas, la anterior, o sea, sí, pueden ser buenas comediantes, que lo que vos quieras, pero la película fue malísima. Como película fue un asco. Fue horrible. Un asco. Es como Los Ángeles de Charlie. Yo me enteré solamente Malísima. de que hubo remake de Los Ángeles de Charlie porque salió el director a quejarse que nadie la vio. Es que, digámoslo así, el empoderamiento y el feminismo es tan fuerte en esa película que te aleja. Fuera de Pero joda, te aleja. a ver, ¿podés hacer una película que tenga, digamos, en una cierta Obvio, componente que bueno, con tus feminismo, todo lo ideales que quieras, pero feministas, lo radical, lo que vos quieras, lo podés hacer, es que no. a la Pero concha, no te abuses tampoco. bueno, yo tenía justo un juego que hablaba un poco de eso. Si quieren charlar un cacho. A ver. Bueno, justamente bueno, les quería charlar sobre juegos de Steam. Bueno, tu jefe, alguien que no suele jugar, dice, mira, me regalaron crédito en Steam que me compro. O sea, juegos que disfrutaría gente que no suele jugar. ¿Sí? Y tengo una pequeña lista, pero siéntanse libres de agregar, de sacar o de decirles qué les parece. Para charlar, o sea, podemos incluso dividirlo en dos. Y uno de los que tenía es la saga Portal. Todos conocemos Portal, quiero suponer. Pero bueno, Sí. para quien no lo conoce, porque justamente no Pero acá tengo el una juego. duda, discúlpame que te puedo cambiar el tema 2 segundos, ¿no? ¿Me Sí, sí. puedo ir de nuevo por la rama? Sí. Gato Falta dice tanto. acá. Hay un tema totalmente diferente. ¿Vieron lo del pibe que se recibió y se disfrazó de fiambre para celebrar y le obligaron a repetir la tesis? ¿Que alguien sabe de eso? Yo lo vi por arriba, sí. Pero Sí, algo vi, pero no vi mucho y la verdad esas noticias falopa. ¿cómo es eso? O sea, no lo entiendo. Bueno, después te paso el link y así. No te preocupes, para, ¿qué es lo que quería decir Mandoque con todo esto? Bueno, uno de esos juegos es Portal, para quien no sabe, es un juego de puzzles, o First Person Puzzle, FPP en vez de FPS. Creado por Creado por Valve, y hacer un curso de inglés, ¿no? el gran gordo Gabe, El Gordo News. el gordo News, ¿qué pasó? El Gordo gordo de News. News. Que bueno, sos un personaje, una mujer que está atrapada en una planta de prueba de cosas. Por el Y la trámite. premisa del juego es que vos tenés, es un laberinto, así vos tenés que ir de un lugar a otro, superando pruebas y tirando. Portal, o sea, lo que tiene, la premisa principal es que vos tenés una arma de portal, se llama, vos tirás un agujero en la pared, tirás un agujero en otra pared y entras por un agujero y salís por el otro. Entonces eso te arma toda una dinámica de rompecabezas, de laberinto. O sea que Que la metes por un agujero y la metes por el otro. sí, básicamente, pero te metés vos. A la mierda, qué olludo, qué Y pedazo de agujero. no, y es muy entretenido y no. O sea, no es un juego súper recontra violento y es muy recomendable para gente que no suele jugar, ¿sí? Porque es una premisa distinta y no tenés que saber mucho ni nada. Y es un juego cortito Y es un juego y para suele estar pensar. bastante barato, Para ¿eh? pensar. Es para pensar. Es un juego para pensar. Y suele estar barato encima, así que es muy recomendado. O sea, el Portal 1 y el Portal 2 similar y el portal que tiene es que te cuenta la historia del juego. Bueno, y ahí había... Perdón, ¿el 1 no tiene historia? Más o menos, o sea, te cuenta más o menos de qué va, pero o sea, es como vos estás ahí y estás. No hay muchos. O sea, te muestra que estás en el mismo universo que Half-Life, pero no mucho más. El 2 te cuenta la historia de Aperture Science, que es la empresa en la que estás, del otro personaje principal, digamos que se llama Klaus, que es una inteligencia artificial, y tiene un poco más de contenido. La forma en la que te cuenta la historia está muy buena. No sé, a esta altura, un juego de 2008. Disculpa, ¿y el 1 tenía online cooperativo? El 1 no, el 2 tiene el cooperativo. Ah, bueno, que pero... Es como otra campaña distinta, que es muy pero buena. Pero, ¿el 1 no tiene cooperativo local al menos? No. Hasta donde sé, por lo menos no. No tenía. El 2 es el que tiene cooperativo. Exclusivamente era para un jugador. El 2 ya es para dos. Bueno, yo jugué el 2 cooperativo, es muy bueno. Es muy divertido encima. Y Portal, mira, acá dice Portal es otra prueba de que Valve no sabe contar hasta 3. Pero ya está, déjalo. ¿Para qué seguir haciendo nuevas cosas cuando no... Ya está la historia del juego, ¿qué más puedes agregar? Que se pongan y hagan otro juego con la gente que hizo esto y estar copado. Porque si no empiezan a forzar y la caga. Era lo mismo que habían dicho en un tweet que tenían miedo de sacar el Half-Life 3. Eso lo he escuchado. Bueno, el otro juego que tengo mucho para recomendar a la gente que no sé jugar es la saga Half-Life. El que empiezan por el Half-Life 2, que la historia no es muy zapada. O sea, no es que necesitas saber sí o sí la historia para si no tenés nada para jugar. Halo es un juego también, es un juego medio viejo, así que lo corres en cualquier máquina. Suele estar medianamente barato, no sé cuánto está en Steam ahora. Y es muy bueno. O sea, yo lo jugué como 3 veces y es un juego que está muy bien dirigido. O sea, ahí te das cuenta que realmente la dirección es como en una película. En los videojuegos suele ser un factor que le aplica un montón de calidad al juego porque vos tenés como partes muy específicas y tenés una estética definida para cada parte y tenés una narrativa de cada parte y una forma de jugar en cada parte. Algo muy interesante que tiene Half-Life 2 es que vos viste en todo juego de tiros. Half-Life 2 es un juego de tiros, estás en una invasión extraterrestre, no mucho más. Y tenés que sobrevivir y avanzar y resistir la invasión. Ese acá dicen los chicos. La premisa de Half-Life 2, sí. Debe haber algún mod cooperativo para el primer Portal. Y Katus dice, Portal y Half-Life son el mismo universo. Podrían hacer algo grande. Sí, sí. Siguiendo con las dos sagas, pero no. Sí, bueno, igual. Disculpa, es el mismo universo, pero necesitas jugar uno para entender un poquito más el otro, ¿o se puede jugar independiente? No, son dos cosas distintas, ¿verdad? Se puede jugar independiente. O sea, hay guiños. Referencias de uno al otro. De hecho, yo tengo mis teorías sobre el cruce. Si me preguntás a mí, el Iván será empleado de Aperture. No me falta la cabeza por nada. Y se puede decir que este es un juego como para jugar con tu pibe que no tiene ningún juego en común, ¿así? Sí, también. Depende del pibe. O sea, mi cuñado, por ejemplo, no le gusta Portal. Le parece un embol. Pero porque no es super tiro. Y Half-Life 2 tiene un deathmatch, así que eso, que podés jugarlo multiplayer. ¿Multiplayer hasta cuánto? ¿Hasta 2 en versus? No te sabría decir. No, es deathmatch, es todo contra todos, son varios. Ah, mira. Ese. Bueno, como les decía, bueno, Half-Life 2 es un juego muy bien dirigido, muy bien hecho en ese sentido, y... Lo recomiendo mucho, o sea, como decía, por ejemplo, les doy un ejemplo. Una de las limitantes que tiene Half-Life 2 es que vos, viste, vos jugadillo, vos tenés armas, balas cargadas y armas reserva, digamos. La cantidad de balas de reserva en Half-Life 2 que puedes tener es muy poca, o sea, puedes tener yo, 2 cargadores y no mucho más. Eso vos jugás y es como que es una limitante, o sea, vos no siempre puedes usar tu arma favorita. Pero eso significa que vos siempre tenés que usar las armas de las que te dan en cada parte. Entonces vos, ese escenario, esa parte del juego está pensada para jugarse con tal y tal arma. Entonces, esas decisiones chicas te hacen que vos vayas por el camino que quiso el director del juego. Y te da una experiencia como la pensó el director del juego. Entonces, está todo muy controlado y está todo controlado para que vos vivas eso. Que a mí me parece fabuloso. Yo lo recomiendo mucho. ¿Alguien? Creo que yo, ¿sí? Yo nunca llegué a terminar el Half-Life. Yo ni lo empecé. Me lo compré, lo tengo ahí. Ni al 1 ni al 2. Nunca lo llegué a terminar. No, son juegos. Yo lo jugué. El 2 tiene su parte difícil. Hay una parte de los que es bastante complicada. Pero los recomiendo mucho. No, yo no, nunca los compré y no. Mira, yo los jugué antes de que se hiciera Steam. Y en Steam, además, tengo metidas en Half-Life 2 47 horas. Así que por lo menos 2-3 horas, 2-3 veces lo pasé. Ay, mía. Es que, y lo que tiene es que, si bien es un juego viejo, se ve muy bien. O sea, los gráficos son muy buenos, son muy bonitos. Envejecieron bien, digamos. Es un juego que envejeció muy bien. Y si se queda manija, están los dos. Hay dos episodios más, dos expansiones, que sea un episodio 2. No vamos a hablar del final de Half-Life porque me voy a poner a llorar acá. Por motivos. Sí, yo lo tengo. Que no voy a. Es que no vamos a discutir acá. Sos como demo, te vas a poner. Sos melancoliable. A ver, si alguien jugó, sabe por qué. Y. Nada, es un meme de internet también bastante grande, así que no voy a hacer porque le puedo caer la experiencia a alguien. Oh, bueno. Pero sí. Bueno, y si les gustó Portal, otra recomendación muy fuerte es The Talos Principle. Ese no sé si lo conocen. Salud. Ah, mira, acá dice. Salud. Kato dice: mira, si querés jugar el Half-Life 1, dice: te recomiendo jugar el Black Mesa Souls. Es un remake hecho por fans. Sí. Ah, sí, sé que existe. Nunca lo probé. Pero. Sí, no sé. Como. Sacri dice: salud también. Pero ese creo que le faltan completar algunos episodios, ¿no? Hasta donde yo sabía le faltaba la última parte, la parte de Zen. Pero eso fue hace mucho, así que no sé. Se puede decir que es gratis, me parece, ¿no? No, está en Steam para... No, está en Steam para comprar, dice... Compra Black Mesa, juego con acceso anticipado. En este momento está a 225 pesos. Pero... ¿Está licenciado por Valve? ¿Le dieron permiso? ¿Cómo hicieron? Está acá, está en Steam, boludo. Pero por eso. Pero desarrollado y editado por Crowell Collective. Ah, había escuchado por fanáticos. Bear Review of Half-Life in the Highest Claim in the Fan Mode. Bueno, es recreado y creado. Y hecho por fanáticos. O sea, acá dice Review of Half-Life. A ver, si está en Steam significa que por lo menos el gordo que hay está de acuerdo. No le jode tanto. Opa. Perdón, se habilitó el audio del tráiler del juego de Black Mesa. ¿Y qué? Yo lo voy a buscar. Mirá, tiene reseñas muy positivas. Fecha de nacimiento, mayo del 2015. A ver, el Half-Life 2 me pareció muy bien. Half-Life 1 es bastante más viejo. Piensen que Half-Life 1 es el padre de Counter-Strike. Sí. El primer Counter-Strike. Del 1.6. No, menos. Sí, o sea, salió Half-Life 1 y después salió Counter-Strike. Y... Ve, acá te están respondiendo. Hace poco lo finalizaron. Ya está completo. Ah, buenísimo. Es una parte de escena bastante interesante para ver. Bueno. Bueno, lo voy a poner en la lista de deseados para más adelante. Sí, sí. La verdad es una saga muy, muy buena. Y lo que tiene, otra cosa que tiene muy buena para gente que no juega es que pueden agarrar y dejar cuando se les cante, porque como te digo, la historia no es súper importante, así que pueden agarrarlo, cárcel un rato y después dejarlo por 6 meses. No hay nada raro. Si les gustó Portal, la otra recomendación es de Talos Principles. No sé si lo conocen. Cuéntanos de qué se trata. Talos Principles también es un juego que va con la premisa de un first person puzzle, o sea, un puzzle en primera persona, en el cual sos un robot que tiene que ir haciendo, es un robot, una inteligencia artificial, algo así raro, es un juego muy extraño, pero sí, la premisa es que vos sos algo un robot que va haciendo pases para seguir. Ya está bien. La verdad, el juego es excelente. A mí que me gusta ese género. Es muy bueno. O sea, gráficamente es muy bueno. Los pases son muy buenos. Y tiene toda una componente filosófica aparte que le aporta un montón. O sea, porque una de las premisas es que vos sos una inteligencia especial, pero tenés que pensar qué tan humano sos si sos un robot. Y eso le da al juego una componente bastante interesante a la experiencia del juego. Porque vos estás haciendo un puzzle y ves que van pasando cosas y te hace pensar sobre qué es la humanidad. Y es muy interesante eso desde el punto de vista filosófico, todas las cosas que te pone, que te agrega. Y eso, si te embola, es completamente opcional. Si vos podés saltearte toda esa parte y no pasa nada. Es un juego muy recomendable si les gusta este estilo. Bueno, vos entras a la página de Star Principle en Steam y dice 9-10, 9-10, 9,5, 10, 5-5. O sea, tiene muy buenas críticas. Es individual en este caso. En este caso es individual. No me acuerdo si tiene multiplayer. No, según esto no. A ver, yo te digo... No, un jugador. Y bueno, fíjense en los... si quieren verlo, en la tienda de Steam está. De Talos Principle. Sí. Muy recomendable. Muy lindo juego y, como les digo, la experiencia de jugarlo es tremenda. Porque, bueno, como les digo, te mezcla un juego de puzzle con un cacho de filosofía y la historia al final está muy buena. Se puede decir que es un juego un poco más nuevo, ¿no? Este sí es más nuevo, no sé. 5 años. 2014. Sí. No es que en 5 años vas a poder jugarlo en una compu un poco más modesta. No necesitas tener una Master Race si tenés mejor. Porque aparte es bonito. Acá de Stanley Paradox. Oh, yo lo jugué. Me arrepentí de comprarlo. De Stanley Paradox. Ese no lo conozco. Es un juego en primera persona. Donde hay una voz omnipresente que te describe todo lo que vos vas haciendo. Decir, poner que vas por un pasillo, dice Stanley está lleno por un pasillo y no sabe a dónde va a ir, o algo así. O te dice, no te tires, y vos no sabes si hacerle caso o no. O si te tiras, dice, el boludo se tiró y... No pasó nada, confía en mí, soy tu amigo. Te lo recomendaba en la sección Pirula, me había llamado la atención. Sí, es... ¿La traducción sería la paradoja de Stanley? Sí. Stanley Parable. Ok. Voy a dar mi punto de vista. A mí no me gustó porque no tiene... Por lo menos yo no le encontré un fin. Cada vez que morís empezás en el mismo punto. Lo interesante puede ser toda esa interacción con la voz... Y ver qué puedes modificar. Aunque también te hace creer. O sea, te hace la ilusión de que puedes modificar algo. Pero en sí, al ser un juego, está todo programado. O sea, todo lo que está programado es todo lo que puedes hacer. Y quieres hacer otras cosas. Y como dije. Bueno, al menos lo compré en descuento. Porque... Lo habré jugado 3 horas o 4 y... Che, no pasó nada. No le agarré la... Sí. Pero tiene muy buenas calificaciones. Es como para que te pinte la croqueta nomás. Sí, porque no tiene muchos, ¿cómo te puedo decir? Puzzles. No encontré. Tienes que ir por un lado, por otro, saltar. Lo interesante es la voz, nada más. No sé si alguien lo jugó... No tuve plata. No, la verdad es que no, recién he escuchado este juego. Lo produjo esto. Primera vez que escucho este juego, no sabía. Es un juego viejito. No sé si del 2013. Está, bueno, y si seguimos en la en la línea de premisas raras que por ahí le gustan a alguien que no suele jugar. O está Her Story. Para aquí, perdón, te corto dos segundos. Sí, sí. ¿Eh? Acá Cato dice, mira, no existe un objetivo en el juego. Sí, y tiene muchos finales. Para mí es nada más que un meme jugable. El de la pareja de Stan. Es un meme jugable. Uh-huh. ¿A qué se hace referencia actualmente un meme jugable? No sé a qué le podemos decir como meme jugable, pero si Cato no lo explica, vamos a cortar la charla y... Bueno, y vamos a decir lo que... Hasta que explique, pasemos, porque ya puse el trailer de Her Story, que lo jugué, pero describilo. Cuando... Ok, bueno. Her Story es algo muy extraño. Vos sos un detective de la policía, pero no es que vas yendo acá para allá. Vos te mandan a investigar un caso. Estás investigando un caso, si te mandan. No, tampoco llega al final del juego. Y vos lo que tenés es un sistema, es como un operativo, algo así, raro. Y lo que tenés es que vos tenés una base de datos de videos sobre un caso y podés buscar palabras clave. Y eso es todo. Y o sea, el juego que tienes que está filmado con actores de verdad. Y vos vas viendo los videos y a partir de los videos tenés que empezar a buscar sobre lo que te dicen, buscás otros videos y vas armándote la historia del juego, la historia que es lo que realmente pasó en ese caso. Bueno, mira. Sí. Es un juego, es algo muy raro, pero la verdad, de vuelta, es una experiencia para jugar algo distinto a todo lo que yo haya probado antes. Y nada, es algo nuevo. O sea, si vos no sueles jugar videojuegos porque no te gusta un shooter o no te gusta nada, esto es distinto a todo lo demás, así que por ahí te copa. Sí. La historia es interesante y me parece un juego. ¿Lo jugaste y lo terminaste? No lo terminé, lo jugué por un rato. Llegué a más o menos a ver qué es lo que estaba pasando. Sí, yo también lo jugué y me hice una teoría de lo que pasaba, pero me quedé sin palabras clave. Pero... Por un lado es un juego fácil, se puede decir. Tenés que buscar las claves, ordenar cronológicamente. Está bastante atento, digamos. Claro. Sí, a los detalles. No tan solo a las palabras, sino a los detalles que se encuentran en los videos. Y como la historia y la actriz es muy buena, te engancha y querés saber si lo que suponés es así o no. Sí, y tenés que buscar... Bueno, ahora qué carajo busco para sacarme para saber si mi teoría es correcta. Pero ¿cómo te puedo decir? Es un juego, una buena historia. Y está contada de manera bastante original. Y eso es lo atrayente también. Y es entretenido, porque o sea, algo puede ser innovador y puede terminar siendo un bodrio. O sea, ha pasado, y no voy a hablar mal de juegos que por ahí le gustan a mucha gente, pero sí. Decilo. Pues, hay uno que es Brothers, A Tale of Two Sons, no sé si. Lavate la boca. La premisa está muy buena, o sea, vos tenés que jugar con un control, sí, con un mando, un joystick. Sí. Tenés dos personajes en un juego de puzzle, con una mano controlas a uno y con la otra controlas al otro. Sí, complicadito, pero sí. Sí, no me terminó de convencer. O sea, me parece que está bueno la idea de esto es innovador y la idea sí está bastante buena. La ejecución me pareció aburrida. Y vengan de a uno. No me llamó la atención. El de Brothers, no. Sí. Bueno, ese es el creador de... Ay, ¿cómo se llama? Que tratamos de jugar. El que se escapan de la cárcel. El No Way Out. Ese. Pero el No Way Out es un poquito más entretenido, boludo. Sí, eso sí. Aparte te puedo putear, con más razón. Pero bueno, ¿qué más tenés, Mondo? Otro es a esta altura ya medio que es un clásico, y ya se habló en este programa esto, pero después de que se habló lo pude jugar y sí, reda. Aunque alguno de esos sí le puede demorar, es Paper Please. ¡Ah, oh, qué juegazo! Oh, precioso. El Paper Please. Paper Please es una cosa rarísima. Sos. Poné videos si podés. Sí. Antes que hablemos de Paper Please. Sí. Acá dice Katus. Como es una broma de youtubers, es un meme jugable. Es como otro ejemplo, un juego de simulador de cabra. Le hablábamos del de... Bueno, ese es muy entretenido también. El de la paradoja de... De Stan. De Stanley Parable. Sí. Pero bueno, hablemos de Paper Please. Please. Bueno, Paper Please sos... ¿Cómo carajo? ¡Mátale ese perro! Sos un... O sea, estás en un estado soviético, una dictadura, y lo que... Vos sos un oficial de inmigración. Entonces a vos te... Viene gente, te presenta, digamos, y te dice, mirá, yo quiero entrar, y vos y te da su documentación, y vos lo que tenés que ver es si la documentación alcanza para entrar al país. Nada más que eso. O sea, esa es como toda la premisa. Vos tenés la documentación, la comparás con los requerimientos que hay para entrar al país, si entran, decís sí, si no, no, y eso está. Con esa premisa tan boluda, o sea, encima es todo pixelado, o sea, todo pixelado, la estética es bastante retro. Y con esa premisa, lo que es interesante es que arman una narrativa, arman una historia y la cuentan muy bien. Porque ponen todo un trasfondo político y te hablan de cómo es vivir en ese lugar, porque la gente quiere entrar, porque la gente no quiere entrar. Quiénes quieren entrar, todas esas cosas. Y, por ejemplo, la primera vez que lo jugué, pero tiene 23 finales distintos. Ah, mirá. O sea, vos jugás, es como la jornada, es el día, y al final del día, según todo como vayas viendo, es la plata que vas haciendo. Entonces, al final del día, mirá, hiciste tanta plata, tenés que pagar luz, calefacción y comida. Entonces te dice, bueno, ahora te queda tanta guita en el banco. Y así todos los días. Y lo interesante es que la primera dije, bueno, juego y a cara de perros. Si yo creo que entra, entra. Y si no entra, no entra. Y esa pantalla boluda de tanta, tenés tanta guita, es como que te cambia todo. Porque vos decís, bueno, de repente ves que empezás a ver plata, ves que tus familias se empiezan a enfermar, que se van a morir, y vos tengo que agarrar un soborno porque mueren todos. Y te ponen como en esas encrucijadas entre estas decisiones morales y te come la cabeza un cacho. La primera vez que lo jugué, lo hice tan mal que terminé debiendo plata y terminé en cana. Y esa es toda la historia. Es uno de los posibles finales. Terminás en cana porque no llegas a pagarle al Estado por comida y calefacción. No, es tremendo. Con una premisa bastante simple. Aparte te va cambiando la perspectiva del juego. No es que decir solo es poner sí, no, no, sí, sí, no, sí, no. Sino que puede pasar de que, como pasa en el video, se mete uno y tira un cóctel molotov. Y te dice, bueno, hasta ciertas personas solo pueden entrar. O la revisión tiene que aumentar porque ha entrado uno con un arma y ha matado a un montón de soldados. Claro, no, y o ponerte y dice, mira, tuvimos quilombo con otro país, así que ahora dejamos entrar a ese país, pero lo de tal país no, entonces vos tenés que ver que esté en los países que pueden entrar. O sea, es como que lográs sentirte parte de un trasfondo político grande, siendo teniendo un rol administrativo. No. Bueno, es como dice acá Kato, mira, es la parte interesante, es la parte humana. Tenés personas que están enfermas, y la podrías ayudar o negarle el acceso a dicha gente, digamos, que te da también el juego. Claro, o sea, sí. Y ahí es como que te ponen, y bueno, ¿qué hago? Y nada, una perspectiva bastante interesante. Tengo más, pero lo podemos dejar para otra sección. Sí. Así que así podemos seguir robando. Así que no sé si alguien tiene algún comentario o alguno que quiera charlar ahora. Un momento, y si no, acá. ¿Qué? ¿Algún comentario sobre el juego? David, me da Discord dos segundos, por favor. Sí, ya lo vi. Pero comentarios que nos hayan hecho, déjame chequear. ¡Ay, Dios, me duele la espaldita! Tenemos dos que no se leyeron, podemos leer esos dos. Dale. Bueno, pero antes de leer los comentarios vamos a pasar a las publicidades. Un momentito. A la gente que le importa los podcasts, nos manda sus publicidades. Ahí vamos. Mission Start. Reviews y gameplays vas a encontrar. Ultra Top, recoanálisis y mucho más. Cuando estés aburrido, buscando contenido de verdad, suscríbete a Mission Start. Oh yeah, así es, viejita. Búscanos en YouTube como Mission Start y disfruta de todos los programas que Jopo y Abel hacen para vos. Mission Start. Dos niños fantasestinos. Un jueguino y ¿cómo se dice a ese que es traidor a la patria? Cipayo. Hablan de cultura pop. Escucha Cowabunga, el podcast. El programa de las necrolóficas, necrofílicas, no sé cómo se dice. Búscanos como Cowabunga Podcast en YouTube, iBooks, iTunes, ¿qué más? Xvideos y la sección que hace tu Llegó Cowabunga. Lo fue, bro. ¿Qué haces, Jopito? ¿Qué vas a hacer el fin de semana? No sé, nada, voy a descansar, jugar jueguitos. No, ¿por qué no te pasas por Friendly Fire Podcast? ¿Y eso qué es? Papá, es un programa de videojuegos hecho por especialistas que también toman mate y se putean. Hacemos análisis, debatimos noticias y aportamos sabiduría de este vicio tan hermoso que nos apasiona. Puedes encontrarnos en YouTube, iBooks, Spotify. ¿Qué haces? YouTube, iBooks, Spotify, Instagram y Facebook. O participar del chat en vivo por Twitch los sábados a las 18:30. Suena interesante. Bueno, si no me cuelgo, los escucho. No nos vas a escuchar una mierda, ¿no? Ajá. Bueno, estamos de vuelta. Ajá, hola, volvemos, sí. ¿Qué? Vamos con los comentarios de Poca por 2P. Bueno, déjame leer los primeros comentarios. A ver si lo puedo. El primero. O léelo vos mientras voy arreglando esto, George. ¿Lo podés ver? ¿A que yo? Sí. Pero. Comentarios, acá está. Comentarios. Tenemos un comentario del señor Oso Chino. En el capítulo número 36, secretos de la pizzería más barata de Argentina. Dice: me acuerdo cuando comí en por primera vez. Era pibe y no conocía la capital. Fui a visitar a mi abuelo, que lo habían internado, y cuando salimos del hospital teníamos hambre. Caminamos y solo vimos dos opciones: un restaurante recheto o papá. Mi viejo ratón eligió, igual que David, como resultó, nadie se terminó su porción. Y un fin de semana descompuestos. Aparte, no comí una porción y terminó descompuesto. Después acá tenemos un mensaje del señor Nico que dice: ¡qué buen capítulo! Fue demasiado turbio lo del sospechongo pelado con pelo largo. Y obviamente no pudo faltar la mierda con tema de... la mierda como tema de conversación. Sublime. Y acá otro mensaje del señor Diego Almeida en el mismo capítulo. Pizzería Los, hijo de puta. O sea, está escrito. No lo queremos decir porque no sabemos cómo nos pueden bardear. Pizzas con feta de salmonela, dice acá Cato. Pero bueno, fue un buen capítulo ese. Muy bueno. Ah, sí, un hermoso capítulo y me da más ganas de no ir a comer ese lugar. El día que venga, el primer lugar donde vas a ir es a ya sabes dónde. Ay, ahí. Por Dios. Bueno. Y bueno, tenemos otros mensajitos más. El siguiente lo leo yo, dame un momento que voy pasando. No, lo leo yo. Bueno, dale. Lo leo yo. Yo quiero leerlo. Porque, ¿sabes por qué lo quiero leer? No. Porque me gusta el nick del bajo. Este nos mandaron por mensaje de audio. Dice, en el audio de Boca por la Biografía, dice, tercera parte, pitufaseo. Hay conceptos que no me había dado cuenta sobre Man of Steel. Sí, tiene mucha alegoría al, ¿cómo te puedo decir? Al enviado de Dios, así. Oh, qué lindo. Tengo otro mensajito más en el capítulo número 34, intros de serie 80, 90 y 2000, segunda parte de Kamui Do-Horden, Do-Urden. Excelente programa, los escucho por recomendación de Dormitran desde hace varios capítulos. Un abrazo grande y sigan así. Por el camino del arco iris. Y por eso te digo, Kamui, pitufaseo. Al señor Nico Figueroa, señor Oso Chino, Diego Almeida. Este besito. ¡Mua! Es para ustedes. Porque ustedes yo los quiero y se lo merecen. Y los extrañaba. Y no hacíamos capítulo. Y yo, porque soy muy pajero, no les respondía. Pero ya saben que los quiero. Y sigo esperando los comentarios. Y yo ya no sé qué más decir. Y sí, podemos hacer una corta. Así que habla. Igual quedaron un par de comentarios que quedaron en el tintero. Porque, de hecho... hoy, como lo conté en el programa, hoy me puse a internet y recién 10 minutos antes de empezar a grabar pude usar la computadora, así que me falta compilar algunos de YouTube, de otros lados, así que en la próxima serán leídos. Y también esto salió sobre la marcha. Sí. Che, algo de DC, acá Katus tiene algo para vos. Snyder, como director, es bien chupa happy. Adiós. Y a Estados Unidos. Con lo de Man of Steel. Bueno, sí. Sí, como Robocop también es una alegoría de Jesús también. Bueno, eso lo hacemos en el próximo capítulo. No, pero bueno, si escuchara Sección Pirulo, justo hablaron de eso. Sí, de Robocop. De hecho, cuando estaba escuchando... Bueno, ya Pirulo. Vamos a decir a los chicos de Pirulo que vengan a grabar con nosotros. También, pero siempre bueno. Pensé desde el principio, hace mucho, que Mondoke era uno de los Pirulos, porque tiene una voz un poco parecida. Tal vez es un Pirulo y no lo está metiendo por el A, que ha dicho. Ojalá tuviera la chispa de Diego de Agropio. Bueno, ya sabemos quién le chupan los pibes. Bueno, así que espero que les haya gustado nuestra vuelta así con todo un uniforme tan serio como siempre nos caracteriza. Siempre con informes nuevos. Siempre produciendo material de primera. Ah, bueno, una recomendación para no interrumpir. Vamos con las recomendaciones de Mondoke. Bueno, la última vez que estuve... ya hablé de eso, pero tiré el nombre nomás y está. Así que hoy me gustaría charlar un segundo, contarles de qué va. Que es una página que es Pet the Rat's Nest. Ahí. ¿Qué? Escribilo, que en general, que ahí lo paso. Ah, ya te digo que a ver si es. Y lo tratamos de traducir en tucumano vasco. ¿Para qué? Porque tu inglés está tartamudeo como que yo no lo agarro. Sí, no se me entiende en castellano, pero no se me va a entender en inglés. Igual. Capaz que bueno, la página... Es una página que es para No, más por revés. ¿Dónde lo dejaste? No, no, todavía no. Capaz que la página es en español, Juancito suelta la tabla y te lo está haciendo la... Ah, sí. Es Mars for the Rich, o sea, Marte para los ricos. MartePaLosRicos.com, pero sí. En inglés, digamos. Sí. Es, o sea, si entran, van a ver un, algo tipo Doom. Y es un shooter de... Muy, muy tipo Doom. ¿Sido? Pero es simple, lo muy entretenido y la música es tremenda, que le es un video, una página que hicieron para que es la banda que compuso ese para promocionar un nuevo disco. La banda es King Gizzard, la australiana, buena, puedo recomendarlo lo suficiente, así que si les gusta el tema, zona de fondo. Todavía, y no, o sea, vos estás y hay un monolito gigante, te metes, empiezan a hacer un montón de ratas y te vivir y cagar a tirar ratas y parar palas y curarte. Para pasar el rato, recontra también rebajo. Pruébenlo, si les gusta, anda, van a bueno, pero no le doy play porque seguro tiene la música al palo. No arranca con la música. Arrancan medio en silencio, así que pueden ver cómo... A ver... Vale, ¿y cómo bajo la música acá? Hace una cosa, desde el navegador, con botón derecho, silencia tu web. Ah, pará. Pongo el mezclador de volumen y ya está. Bueno, ahí lo todo. Se está viendo en la transmisión, supongo. ¡No, un boom! Ah, no tengo balas. Ah, bueno, y perdón, ¿este es multiplayer? ¿Es qué onda? No, no, ese es solamente, es eso. O sea, vos, anda al panelito ese dorado. Sí. Y ahí empiezan a aparecer. Ah, ya. ¡Corre, corre, guachín! Jugando en poca por un montón de easter eggs. Yo me... Pero... ¡Oh, re loco! Re flashero, guachín. ¿Cómo salgo de acá? Ese es el truco. Ya no podés salir. Bienvenido a Buta. Estás atrapado en Marte. Corrido por un montón de ratones. Ahí le saqué. Ah, está. Uy, ya me mató. Bueno. Voy a sacar porque... Oh, Dios mío, mataron a David. Hijo de puta. Listo. Así que, a ver, ¿los escucho? Sí, los escucho. Bueno, ese, ¿no, nadie más tiene alguna situación? No, estamos bien por ahora. Así que para la próxima, como estaban preguntando, puede ser que hablemos de Joker. En todas sus versiones, desde cómic, cine, sus interpretaciones, sus actores, la película obviamente, que ya está para bajar en el Discord de Podcast por 2P, está Full HD. Nuestro primo Juan Torrente la comparte para ustedes. Y a ver qué más, tal vez del Arrowverso, si me doy un poco de tiempito para hacer un resumen. Si lo ve, vean la Crisis en Tierras Infinitas, la serie, este mega evento que es muy, muy bonito. No digo que es bueno, es muy bonito. Y no, por ahora tenemos eso. Después, tenemos después veremos qué Cthulhu que dirá de lo que vamos a hacer. Tocolita. Ay. Así que yo desde Quilmes me despido. Fue un gusto volver a hacer esto porque es como una... Bueno, hoy sí fue una catarsis, obviamente, pero es bueno compartir con los amigos de Discord, George, Mondoque, Gastón y los que faltaron. Y hacer esto, por lo menos para mí, me hace bien. Y espero que les haya entretenido a ustedes. Continúe. Desde Tucu City, Muchísimas gracias por todo. Bueno, ya poniendo un poquito de aceite en los engranes, como siempre, para volver a agarrar, romper las pelotas y divertirse. Y este besito por todo, Mondoc. Chao. Bueno, así, cortito de pie. Así siempre que... tan amoroso él. ¿Y Gastón? Y con Gastón en un rato, vamos a ver en Mandalorian, vamos a ver en vivo. Discord, si quieren sumarse después, en un rato. ¿Cómo, a las 10? Y no sé, después de comer, así que a las 9. No, después arreglamos. Y media 11, el que quiera ver Mandalorian entra, pero ya es medio tarde, porque la gente lo va a escuchar repetido, o sea que ya no van a entrar, vencido, no está el Mandalorian. Así que, hasta la próxima.